y con las palmas arriba. De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, para bailar con American Son, Son, Son. Y para todas las chicas lindas, dice, que venga conmigo, eso dice. Esta es la onda, Son, Son. Esta es la onda, Son, Son. Hey, hey, onda nueva. Vacílate, vacílate. Oye, él me rola.